Episodio 63. La puerta de los Vedas. Y eso es el Bhakti. Esa es la verdad suprema. Y eso te lo enseña Aribol, Radhe Radhe, Gadara Chandra Das, para serviros. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Puerta de los Vedas, en concreto el número 63. Seguimos con nuestra nueva saga enfocada a clases especiales e inéditas que nuestro queridísimo Guru Maharaj nos transmite en nuestro templo Janama Mandir. Esta nueva saga iremos retransmitiendo clases, como vengo a decir, muy pero que muy exclusivas. En el anterior capítulo ya lanzamos un pedacito de lo que significa el Bhakti Yoga. Hoy continuamos con otro pedacito de estos secretos, de estas claves. Iremos desvelando más y más conocimiento directo y fidedigno de nuestro queridísimo Sri Prema Krishna Das Babaji Magra Goswami, nuestro queridísimo Guru Magra. Aprovecho para darle mis humildes reverencias. Radhe Radhe. Pues sin más preámbulo, os voy a dejar este nuevo pedacito de secretos védicos, de conocimiento trascendental que eleva nuestro espíritu y nos alumbra en nuestro camino. Por eso el Guru es especial. El Guru, él puede hacer lo que quiera, por supuesto, porque está en este mundo material, y este mundo es igual que con el señor Nityananda. Es el ejemplo que siempre sale. El señor Nityananda, él hacía todo lo que quería. Y los envidiosos le decían al señor Chaitanya Mahaprabhu: es que el señor Nityananda se va de parranda, es que el señor Nityananda se va por ahí, es que el señor Nityananda entra en la bodega. Y el señor Chaitanya le dijo: el oro es oro hoy, mañana y el futuro, y nunca se corroe. Tú tiras un cacho de oro a un montón de estiércol y pasa 2 años, 3 años y siempre es oro. No se corroe como el hierro. El hierro tú lo tiras en el aire ahí mismo y el oxígeno lo oxida y se corrompe. Y cuando pasa 1 año ya no vale el hierro, no sirve. Pero el oro no. Y eso le dijo el señor Chaitanya Mahaprabhu: el señor Nityananda es oro puro. Y como es oro puro, nadie lo puede manchar, aunque le tiren basura encima de él, aunque caiga un cubo de lo que sea. Nunca lo pueden corromper. Por eso los devotos, diksha, son especiales. Y eso es lo que tenemos que entender, que somos grandes, no somos pequeños. El que llega a ser un yoga puro, en el bhakti, no es cualquier persona. No todo el mundo llega a ese punto. No todo el mundo. Usted está ahí, estaba ahí como está ahora mismo Keza. Pues ignorante, él hace 20 y tantos años y tú hace 10 años. Totalmente ignorante. ¿Quién lo ha puesto en esta plataforma de sabiduría? Tu Guru Maharaj. Y gracias a él sois personas elevadas. ¿Y qué le puede pasar a ella? Si escucha, si sigue, si se quiere elevar cada día más, pues llegará un día en que tendrá una sabiduría inmensa. No es tonta. Y como no es tonta aquella, pues escucha. ¿Vale? Y cuando tú escuchas, lo primero que hace el cerebro es dar vueltas y tirar la basura que hay en la cabeza. Pero hay mucha basura aquí adentro. ¡Mucha! Y esa es la malla que te dice esto y esto y esto y esto y esto. Y tú sigues ilusionado en la malla. Y cuando te das cuenta, está en el infierno. Te comen los astrales, vienen los fantasmas y te tragan. ¡Am! Como se sabe. ¿Eh? Con que así que verdaderamente debemos de estar preparados, no dejar estudiar el Bhakti, no dejar de estudiar los Vedas, estudiar el Bhagavad Gita, estudiar el Srimad Bhagavatam, y si se puede los Puranas, y si se puede otros más y otros más. Eso es muy importante, mucho. Con que así, que si tenéis alguna pregunta, me la podéis decir. Preguntar, vaya. Yo te doy las gracias por haber querido compartir este conocimiento tan bonito y esta iluminación que te ha venido con nosotros. Pues estupendo. ¿Te ha gustado? ¿Y tú? También. Y por toda tu vida que tú estás inspirándonos y claro, con tu ejemplo, con tu prema, porque realmente tú no, como muchas veces has dicho, nunca... Claro, porque... No has, ¿tú para qué quieres estar aquí? Pero estás aquí por nosotros y eso es para nosotros un ejemplo de entrega y de, digamos, de que no lo hace por un resultado, lo hace porque lo tiene que hacer. Por supuesto, eso porque sí que está claro. Él está haciendo su servicio, no es por nosotros, es claro, que es su deber de cumplir con su servicio y su servicio somos nosotros en este momento. Exactamente, exactamente. Mi servicio es todos mis devotos. El que quiera aprender, aquí estoy yo para darle misericordia. ¿Que no quiere aprender? La malla está ahí. Yo no puedo hacer otra cosa. ¿Eh? Pero el que me escucha, el que puede entender lo que yo digo, se salva de este mundo material. Porque aquí lo que vemos es eso. Todo es dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Un taxi, dinero. Un bus, dinero. Un tren, dinero. Un avión, dinero. Un barco, dinero. Una bicicleta, dinero. Y a veces no ganas dinero. Ahí se ven hombres mayores buscando comida en la basura. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Nada más. Por eso yo digo siempre aprender. Aprender. El saber no ocupa sitio. Por eso yo quiero que Macadamba haga lo que está haciendo, estudiando. Y tú igual, y ella quiero también que estudie, que empiece a comprender cómo se limpia la mente. Estudiar los Vedas es maravilloso. Yo siempre os he dicho psicología e hipnosis, aparte de lo que es los Vedas. Porque los Vedas, el Bhakti Yoga ya veis lo que es la cumbre. Pero para vivir en este, por ejemplo, en este occidente que es tan malvado, que hay tanta gente tan mala, hay gente buena, ignorante, ¿eh? Y viven ahí como quieran, ya puedan tener carrera o no puedan tener carrera, sufren igual y viven el mismo rollo de la maya y del karma. Son karmi, se llenan de karma, pero no positivo, negativo. Y el que es bueno, pues bueno, recoge un poco de karma positivo, se lo van preparando, pero en realidad es karma negativo. Con que así que pureza, y pureza, prema y más prema, ese amor puro y ese amor puro hacia todo el mundo, no discriminar a nadie, no engañar a nadie, no hablar mal de nadie. Eso es muy importante, perdonarlo todo, pero si no es compatible contigo, mejor rechazarlo. Pero perdonarlo, el que te haga daño, perdonarlo. Y ustedes seguir vuestra vida devocional. Aunque así que eso es Bhakti Yoga, ese es el amor puro. No criticar a nadie, que si es un sinvergüenza, que si es un marrano, que si no sé qué, que si no sé cuánto, es un estafador. No. Mírate tú. Mírate tú lo que vale. Porque es que tú vale. Es que tú vale mucho. Pero esta malla, al estar engañando a los demás y maltratando a los demás, te maltratas tú. Tú eres el que te maltrata a ti, porque cuando tú le dices qué sinvergüenza es, ¡Qué feo es! ¡Qué poca inteligencia tiene! Incluso eso te lo estás diciendo a ti mismo. A ti mismo te dices qué feo eres, qué malo eres, qué poca vergüenza tienes. Eso no vale. Tenemos que amarnos. Tenemos que elevarnos para arriba. Yo tengo aquí escrito de otras veces cosas muy interesantes, pero entonces se alargará la clase. No las quiero, los quiero darla para otra vez. Pero hay cosas muy interesantes aquí. Mira, aquí está. No voy a leer nada más que os daros los apuntes de la conciencia de cada uno. ¿Cómo se tiene la conciencia? ¿Qué grado de conciencia pura tiene? Y es un poco, no he querido seguir mucho. Dice, sin amor, no. Dice, empezaremos por la parte más baja de conciencia. Punto alfa. Sin amor y sin respeto. 10 grados de conciencia. La persona que no tiene amor, ni tiene respeto por nadie, 10 grados de conciencia. El sinvergüenza, 20 grados de conciencia. Remordimiento por haber hecho algo malo y tiene remordimiento, 30 grados de conciencia. Apatía, 50 grados. El sufrimiento, el aguantar el sufrimiento, 75 grados. El miedo, tener miedo, 100 grados de conciencia. Deseos, 125 grados de conciencia. Enojo, el cabreo, 150. El orgullo, el ego falso, 175. El valor, 200. La neutralidad, 250. La voluntad, 325. ¿Veis cómo va subiendo? ¿Eh? La aceptación, 350. Razonamiento, 420. Ya empieza a razonar, ya tiene más conciencia, más grado de pureza. Así, el amor, 500 grados de pureza. ¿Eh? La paz, 575. El que busca la paz, el que quiere darle paz a los demás, el que lo único que hace es bien, 575. La alegría, la felicidad, 625 grados de conciencia. ¿Veis la diferencia? La iluminación, de 800 a 1000 grados de conciencia pura. ¿Eh? ¿Veis la diferencia? De 10 grados sin tener amor, sin tener respeto, sin tener nada, cerca de un animal. Cerca de un animal. Entonces no debemos de ser animales. Y aquí lo explico todo, yo tengo aquí mucho apunte, pero mucho. Hoja y hoja y hoja y hoja. Que ya lo daré algún día poco a poco. ¿Eh? En fin, vamos a comprometernos con nosotros mismos, que nadie nos obligue a hacer lo que debemos de hacer. ¿Comprendéis? Hacer lo que debemos de hacer por nuestra creencia, por nuestra fe, por nuestro amor hacia nosotros mismos. Esa es la base. Ustedes veis cómo yo mantengo mi ADN puro, limpio. Y cada día más, porque cada día me cuido más. Antes no tenía tanto tiempo de cuidarme, pero ahora me estoy cuidando más. Entonces no se envejece tan fácil. No se envejece. Tengo 20 a 30 y o a 40 años menos. Si tengo ahora mismo 72 para 73, le quita 63, 53, 43 años puedo tener ahora mismo yo en mi cuerpo, porque esta piel es la primera que se destruye. Que también lo tengo marcado ahí. Hay dos cosas muy importantes en el hombre: la piel, el hígado y la conciencia. Y dependiendo, así envejecemos o así estamos bien.